En Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Es una noche perfecta para entrar al mundo de lo insólito, de lo increíble, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y estás a punto de ingresar a este concepto escalofriante titulado Exhalofrío. Donde quiera que se encuentren, en su casita, en el trabajo del automóvil, muchas gracias. En el máster, allá el ingeniero Christian Hertz. Está también Javier León, que acaba de regresar directamente de las Islas Fiji. Ahí estuvo dorándose la panza con el sol de las Islas Fiji. ¿Dónde están las Islas Fiji, eh? Ok. Liliana Cornejo y también Rosalinda Lezama. Soy Juan Ramón Sáenz, me da mucho gusto saludarles. Amigos de Acapulco, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen. Amigos de la 104.9, Exa FM. En la Ciudad de México, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey. Monterrey, Monclova, Nogales, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxco, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas, a los amigos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Muchas, muchas gracias. Un saludo especial a los amigos de Torreón, Coahuila, que estuve allá el sabadito. No, me trataron, no, buena onda, en especial a Ale Madero, estuve en su programa, fíjense, gracias a todos por el apoyo allá en Torreón, Coahuila, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues esta noche tengo mucho para ustedes, les adelanto que tenemos muchos DVDs, ¿verdad, Lili? Muchos DVDs, esos DVDs que es una colección, es el primer volumen, por supuesto. Este DVD habla de un tema muy terrorífico y apasionante, las posesiones demoníacas, fíjate. Entonces, es un DVD que dura una hora, es una investigación muy profunda, muy interesante, con casos. En fin, un DVD que no va a estar a la venta, vamos, ni en la piratería, porque aquel que se atreve a piratearlo, le va a salir... No le puede salir, eso está muy grueso. Le va a salir una bruja y lo va a jalar de las patrullas, ¿ok? Ok, bueno, pues tengo al ratito. De una vez los damos. Bueno, déjame dar los números telefónicos. Y ahorita hablamos de ese tema. 5166-3666. 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666. Ahora que sí me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336. O lo que es lo mismo, 01800, el miedo. 01800-356-4336. O 01800, el miedo, ¿ok? Correo electrónico exhalofrio@exafm.com.mx. exhalofrio@exafm.com.mx. El mensajes de texto, ¿quieres enviar un mensaje de texto y quieres decirme algo así fast, rápido? ¿O quieres quieres que te marquemos para que nos platiques una experiencia? Hazlo, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, Facebook, exhalofrío XFM, Facebook, exhalofrío XFM, Twitter, @exhalofrío, así de sencillito es esto, así de sencillito, ¿ok? Y bueno, pues, vamos a dar Los primeros, ¿sabes qué, Lili? De una vez, los primeros 10 amigos que me manden mensaje de texto a Exhalofrío al 33433 con la respuesta de... Es que dicen, nada más preguntas de cosas de terror y yo no sé de terror. Hace rato estaba leyendo un correo electrónico. Ok. Les voy a preguntar algo más ortodoxo. ¿Sabes qué les voy a preguntar? Díganme cómo se llamaban. No, está muy difícil esa. No, a ver, díganme, ¿ustedes vieron la película de Pepe el Toro? ¿Sí? Pepe el Toro es inocente. ¡Ay! ¿Esa? ¿Ok? Bueno, ¿saben ustedes que había una persona que vendía billetes de lotería? ¿Sí? Que tenía un billete de lotería y que decía, chachita, no, chachita, este valle de lágrimas. Y, no, y luego que lo plancha, ¿verdad? No, qué feo, no, qué feo estuvo esa escena. Bueno, ¿cómo se llamaba ese señor que vendía billetes de lotería? Entonces, si me lo dicen a Exhalofrío al 33433, los 10 primeros amigos se van a llevar su DVD. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433, ¿ok? Era un señor blaquito que bueno, ay, que tienen, sí, también la condición que puedan venir aquí a las instalaciones de MBS México DF. Entonces, era un señor que cuando se murió, porque digo, tuvo un accidente con un tranvía, entonces, el... ¿cómo se llama? El mantequilla le decía, le dijo, no, yo no creo que estuvieras jorobadito, yo creo que tenías el corazón tan grande que te hacía bulto. ya fue mucho adelanto, ya les ayudé mucho. ¿Cómo se llamaba esa persona? Si ustedes, bueno, no esa persona, ¿cómo se llamaba ese personaje? ¿Ok? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Y bueno, si me lo dicen, son los 10 primeros en enviarme un mensaje de texto a Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Se llevan su DVD, así de fácil, ¿ok? Ok, y bueno, pues tengo mucho para ustedes. Vámonos a Ciudad Neza, ya está Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, si hubieras nacido en Italia, te hubiera dicho Miguel Ángel. Es un placer para mí compartir esto con usted. No, al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Qué estudias? Estudio la prepa. Ok, ¿y de profesional qué quieres ser? Dos carreras, psicología y ciencias de la comunicación. ¡Órale! Pues hay que echarle muchas ganas para que seas un gran profesional, Miguel Ángel, y me da claro mucho gusto que estés con nosotros, ¿eh? Sí, gracias. A tus órdenes. Pues mire, Juan Ramón, este relato me lo contó mi mamá. Ajá. Se trata de un pitufo. ¿De un pitufo? Ajá, un pitufo, claro. De peluche. Ajá. Bueno, esto me contó que su amiga, ajá, en su cumpleaños, invitó a todos los de la escuela y a muchos amigos. Pero ¿sí? Había una señora que nadie la conocía, una viejita. Ajá. Y esa viejita le regaló un pitufo, un muñeco. Ok. Y dice ella que pues lo tomó así nada más como un adorno, como cualquier otro muñeco. Sí. Al transcurrir los días, ella decía que este pitufo se movía, se cambiaba de lugar. Ajá. Ella era una niña muy aplicada, pero de la noche a la mañana bajó de calificación. Ok. Y mi mamá me dice que, pues ella se veía muy mal, ojerosa, más delgada, y pues se veía muy mal. Después de que le regalaron el pitufo, ajá, empezó a cambiar todo. Sí. Y luego dice que este pitufo la arañaba porque después empezaba a amanecer con moretones, con arañones. Okay. Y cuando una vez lo llevó a la escuela, mi mamá dice que la cara del pitufo era como si cambiara. Uh-huh. Se veía a veces bien y a veces que estaba mal. Uh-huh. Y entonces una niña la agarró este muñeco, pero el muñeco como que se molestó porque se ve en su cara. Uh-huh. No tardó más que días cuando esta niña falleció. ¿Cómo falleció? Sí, falleció. ¿Qué cosa? Y entonces todos se preocupaban, pero esta niña, la del pitufo, ella no podía ya dormir porque le decía a mi mamá que este pitufo ya no, o sea, se cambiaba de lugar y le jalaba los cabellos y era muy mal. Ajá. A ella la llevaban con el psicólogo, con doctores, con muchos otros, pero no pudieron resolverle el caso. Sí. Un día, dice mi mamá, que su mamá, no había nadie en su casa, su mamá de esta niña se salió y dice que ella trató de quemar al muñeco, pero el muñeco no se quemó, sino se apagaba y como que por dentro se reía. Ajá. Entonces ella ya no podía dormir, sino que se dormía con su mamá. Sí. Pero dice la señora que tampoco podía dormir porque sentía como si alguien la estuviera mirando. Ajá. Y entonces, un día también después, dice mi mamá que no estaba, que su mamá se fue y nada más se quedó ella con el pitufo. Dicen que ella estaba jugando en la hamaca y que cuando regresaron tenían arañones, tenía moretones, tenía dedos en el cuello y la encontraron ya muerta en la hamaca. Vaya. Y pues la verdad, ese pitufo la señora lo quiso regalar, pero pues las personas que la regalaba siempre le reclamaban a ella porque les pasaban un montón de cosas. Okay. Y creo que este pitufo se le hizo un ritual y lo enterraron. Y ahí terminaron las desgracias. Ajá, sí. Fíjate que tú has oído, bueno, seguramente en la tele habrás visto la película de Chucky. Ajá. Bueno, esto aparentemente es algo que surgió en la mente de un escritor. No, fíjate que muchas veces me han reportado que en algunos muñecos o juguetes se meten espíritus y los hacen funcionar. Eso es lo que cuenta, ¿no? Sí. Pero respecto de los pitufos fue muy cierto, en el sentido de que hasta en el periódico salía que unos pitufos se movían solos y que un día iban a ahorcar a una niña y quién sabe qué. Cuando estaban de moda, digamos, hace veintitantos años, digo yo, pues yo todavía ni nacía, nada, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjate que Pello, quien hizo los pitufos, es un hombre que vi que cuando era niño, él platicaba que cuando él era niño lo llevaron a un parque que se llama el Parque de Yosemite. Sí. Y ahí él realmente veía a una aldea de duendecitos. Cuando fue mayor, él empezó a dibujar, tenía la habilidad de dibujar, y fue el creador de la película de los pitufos. Dijo que hizo 101 pitufos, porque eran las 101 personalidades de los pitufos. Ajá. Entonces, él decía que eran mágicos. Digo, Pello falleció, pero él decía que eran mágicos. Entonces, pues qué interesante esto. ¿Cuándo te dijo tu mamá que esto ocurrió? Hace más de 20 años. Fíjate, coincide con cuando estaban de moda, ¿no? Ajá. Vaya, qué cosas, pero nunca lo van a olvidar, ¿eh? No, Juan Ramón, ¿podría hacerle una pregunta? Claro, Michelangelo. Disculpe, ¿qué tanto es posible la levitación? Fíjate que esto lo practican mucho con concentración los monjes tibetanos. Ajá. A decirte verdad, yo nunca he visto a nadie levitar, pero sé por buenas fuentes y tengo algunos amigos que son monjes. Ajá. Y que me dicen que ya los que están muy adelantados, muy avanzados, sí pueden hacerlo, ¿eh? Digo, no pueden volar por toda la casa, pero si se levantan cierto, unos 20 centímetros, se levantan, ¿eh? ¿Podría contar rápido una anécdota que me pasó? Claro. Mire, Juan Ramón, hacía tiempo encontré un libro, bueno, me regalaron un libro. Uh-huh. Para contactar con unos seres elementales. Ok. Yo, pues, curiosamente los leí y empecé a investigar de los rituales que ahí decía. Y yo practico uno de esos rituales. Ok. Entonces yo le pedí, vaya, yo estaba muy depresivo en esos momentos. Uh-huh. Y yo le pedí cambiar de cuerpo, o sea, verme mejor y sentirme mejor. Entonces, estos seres, yo pensé que fue una alucin. Sí. Pero estos, bueno, así de rápido, mi cuerpo empezó a cambiar. O sea, aumenté de estatura, adelgacé muy rápido, tenía acné en la cara y se me quitó así muy rápido. La verdad, hasta la fecha no sé si fueron esos seres elementales o no. O sea, sí sufriste el cambio. Ajá, sí sufrí el cambio y pues ahorita es muy, muy difícil otra vez volver como era yo. O sea, ¿antes cómo eras? O sea, antes era moreno. Ajá. Ahora soy blanco. Ah, caray. Igual mis ojos eran muy oscuros, se aclararon, aumenté de estatura, yo medía 1.40, ahora mido 1.60. Ajá. O sea, comía muchas cosas, pero no engordaba, o sea, mi cuerpo estaba muy delgado. Y el acné que de mi cara se quitó, y mi nariz que perfiló. Oye, ¿y tu familia dijo, oye, qué te está pasando? O sea, ¿estás formándote? Sí, sí, me preguntó. ¿Y tú qué le pero dijiste? De ahí, en otra ocasión, no sé si fue un alucin mío, no sé. Yo estaba concentrado y realmente invoqué un ser. Cuando este ser, no sé si se hizo presente, pero una botella se quedó levitando en el aire. Ah, ok. De hecho, soy estudiante en artes ocultas. Y por eso tenía esa duda de la levitación. Ah, ok. Bueno, yo te hablaba de la levitación de personas. Ajá. En objetos sí puede, bueno, es más fácil que pueda suceder. Oye, Miguel Ángel, hay que tener mucho cuidado con todo eso, de verdad. Sí. Porque realmente no sabes con quién contactas, Sí, por eso le quería preguntar si tal vez fue un ser elemental o... Posiblemente, posiblemente, pero ya ni le muevas, Ajá. Ya ni le muevas, porque sí es muy, muy, muy difícil, muy... Bueno, hay mucho riesgo, la verdad, Sí. Hay mucho riesgo en todo esto. Y ya mejor ni le muevas a eso, Sí, verdad. Cuídate mucho, Miguel Ángel. Bueno, gracias, Juan Ramón. Que la pases bien, hasta luego. Un placer, gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Nos dice por Twitter, Ernesto Martínez Gut. Oye, Juan Ramón, esa pregunta de Pepe el Toro está muy difícil. Nosotros somos cortos de edad. Pues por eso las puse, porque es una pregunta difícil. Si no les hubiera dicho, a ver, díganme los nombres de... ¿De quién? ¿De High Five? O díganme los nombres de quién. No. Era una pregunta difícil. Ahorita le doy por una más facilita, ¿ok? Gracias. Dice, hola, Juan Ramón, me llamo Edgar. Está chidísimo tu programa. Mándame un saludo. Soy de Acaxolchitlán, Hidalgo. Gracias, hasta luego. Gracias a ti. Juan Ramón, parece que no hay la mejor... propuesta de radio que la tuya. Gracias. Muy amable. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Me están llegando muchos twitters ahorita, muchos mensajes por Twitter. Ahorita los manejamos rápido. Juan Ramón, ¿cuándo se dio el terror en los pitufos? En los 80s, mi mamá me quemó mi pitufo, pero nunca supe por qué. ¿Cómo que te lo quemaron? Ahí te digo, ¿sabes qué? Me están preguntando de los twitters, de los podcasts. Ya está, nada más entra iTunes, ponle Exhalofrío y ahí están todos los podcasts, Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros, muy amables por estar con nosotros aquí en Exhalofrío. Uy, qué rápido llegaron los... Llegaron muy... No creo que se vea la respuesta de volada, llegaron las respuestas. Bueno, dice desde el Estado de México, un saludo a la familia Enciso de Texcoco, los mejores deseos para el programa, te deseo éxito. Muchas gracias, muy amables, gracias a todos ustedes. Absolute Prince dice esto, Antonio Enciso, gracias. Dice perro cochino, así dice aquí, saludos, ojalá regalen pases para el Festival de Vampiros, me avisan, yo quiero. Es cierto. Pues vamos a dar, órale, los primeros 5 por Face y los primeros 5 por... Bueno, 3 y 3, órale, para que no se peleen. 3 por Face y 3 por... ¿Por teléfono también? Ay, anda bien, espléndida Lili. Ok, los primeros 3 por Face, los otros 3 por Twitter, los otros 3 por teléfono. ¿Está bien? Pero hay que poner una preguntita, no se van a ir así tan fácil, ¿no? Van a asistir al Festival Vampírico 22 y 23 aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. En el, ¿cómo le llaman? ¿DDX o algo así? No sé, ¿DDX? ¿Dada X? Que es un centro donde ahí se va a realizar el Festival Vampírico. Don Carlos Camaleón y todo el Festival Vampírico estará ahí 22 y 23 de abril. Entonces, la pregunta es muy sencillita. ¿Ok? Quiero que me digan... ¿Cuál es el vampiro cinematográfico más antiguo que se conoce? El vampiro más famoso y más antiguo del cine. El vampiro más famoso y más antiguo del cine. Les voy a dar un acercadita. Él era pelón. medio así, medio jorobadón, con una túnica y unas manotas así. Ok, si me dicen cuál era su nombre, si llevan su boleto, sus invitaciones para el Festival Vampírico. Ok, y bueno, pues vámonos con Azalia de Ixtapalapa. Azalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Azalia. Sí, gracias. Y estoy para servirte. Mire, hablo por lo siguiente, que tiene tiempo en que nos ha ido muy, muy mal. ¿Desde cuándo? Ay, pues ya tendrá que ser unos 4 o 5 meses. Ok. La pared de su pobre casa. Gracias. Se llena de... Fueron como 2 veces. Dos o 3 veces que se llenó de... Se tapizó así de mosca grande. De moscas panteoneras, ¿no? Sí. Ok. Negras. Trabajamos mucho y no... No rinde el dinero. No, nada. Mi esposo y mi hijo son taxistas. Sí. Si no se descompone un carro, se descompone otro, y no, la verdad, no. No, está yendo muy mal. Y pues hablaba, a ver si, que me aconseja, que qué hago. Oiga, Salia, y bueno, dígame, por favor, si hace 2 meses, cuando inició esto, ¿ustedes se pelearon con alguien? ¿Alguien en casa hizo algún ritual, algún llamado, alguna invocación? ¿Jugó esos juegos para comunicarse aparentemente con muertos? ¿O compraron o les regalaron algún mueble usado o en especial algún espejo? No, pero sí vino una persona, según, que es que a limpiar... Quemó aquí como incienso. Y se prendieron veladoras como con, que eran frijolitos rojos, no sé, y así pero salpicaba muy feo, todo se llenó muy feo. Salpicó mucho. Okay. ¿Se pelean mucho en casa? Pues no sea pelearnos, pero siempre, si no es un problema, es otro. Tenemos una hija que que su pareja es drogadicto. Sí. Y después ella igual, pues se volvió igual que él. Okay. Si no nos trae un problema, nos trae otro. Y y no salimos de los problemas. Apenas ahorita tiene como 3 días que los detuvieron, están en la cárcel, y bueno, es una cosa que ya no... La enfermedad está presente siempre en su casa, es decir, hoy está enfermo alguien del estómago, mañana de la garganta y así. No, pero el baño todas las noches sí huele feo a caño. Como a cañería, sí. Oiga, ¿alguien amanece con rasguños o con moretones que no sepan cómo se hicieron? No, pero dice mi hijo que él ha visto que alguien como que estaba riendo, como que tose, que ve sombras así. Okay. De lo que le pregunté, si alguien había hecho algo, ¿usted dice que no porque no lo ha visto o es posible que alguien haya hecho algo? Me refiero a algún ritual, algún juego extraño, en fin. No juego, no, pero según vinieron aquí a limpiar la casa, fue peor. Porque ese día que vinieron a limpiar la casa, otro día, choca. ¿Sabe qué? Esas situaciones no se quitan con una limpia. ¿Por qué? Porque eso está generándose ahí. Y hay que ver qué lo está generando. ¿Sabe qué, Azalia? Yo le podría engañar diciéndole, no, es esto o es aquello. Realmente... con lo que me ha dicho hasta ahorita, yo no podría decir qué es. Se tiene que hacer una investigación. Si usted me lo permite, Salia, le voy a contactar con uno de nuestros colaboradores para que le haga más preguntas. Sí. Y platicamos más a fondo. Y si usted nos permite estar en su casa y hacer una investigación seria con equipo de personas profesionales en esto, pues ya sabremos más. Esto no le va a costar nada, ningún peso. Sí, ajá. Platique usted si quiere con su familia y nos dice. No, está bien, porque ya no. Yo lo que les recomiendo, Azalia, es que no peleen. Procuren no pelear, procuren no odiar y procuren hacer oración. Eso es muy importante. ¿Ok? Sí, bueno. Mire, incluso aquí en su pobre casa hay una tienda, tenemos una tienda. Ajá. La verdad, no vendo. Ok. Y lo poquito que se llega a vender se va como agua, no alcanza para, sí, para volver a surtir, así nada, ¿no? De veras. Bueno, vamos a verlo y estamos con ustedes. Sí, está bien. Ok, no me vaya a colgar, permítame un segundito, Salia. Sí. Gracias, muy amable. Vaya, y bueno, pues los ganadores fueron Arturo Ramírez Cardón, Agustín, Claudia Teresa Castillo, Ricardo González, Sonia Martínez Carrillo, Ángel López, Lidia Ornelas, Federico, no, Francisco Morales, José Luis Luna, Marco Antonio Sauce. Estoy hablando de los DVDs, ¿eh? La respuesta era el camellito, así de fácil. Y bueno, pues aquí tengo las respuestas rápido, que se las saben, ¿eh? Bueno, más o menos, dice... ¿Cómo? Ay, de rock. Dice que la respuesta es Nostradamus, el vampiro más... ¡No! Nostradamus fue un profeta. ¿Eh? ¿No has oído de las profecías de Nostradamus? Un hombre que fue médico y vivió en Inglaterra hace mucho, mucho tiempo. Bueno, él es. Él no fue vampiro. Ya voy a dar la respuesta, ¿eh? Porque tenemos las... Digo, ya voy a dar la respuesta porque tenemos los ganadores, ¿verdad? ¿No tenemos a los ganadores? ¿No han atinado? Por ejemplo, en Face, ya... Ya están, no, faltan. Ok, dice en Facebook, en el siguiente bloque los damos, dice, Fernando Rosas, Juan Ramón, debería transmitir desde allá del Festival Vampírico, pero válgame el señor del Huerto, como dicen en Mérida, ahí vamos a transmitir, por supuesto. Si usted transmite desde el Festival Vampírico, sí voy, órale Fernando, ya está, ya dijiste, arrancarse su tierra. El vampiro más cinematográfico en el... Es el Conde Drácula. Esa es la respuesta, Juan Ramón. María Rosa Laguna Zambrano, no, dije no, más cinematográfico, más antiguo en el cine. Más antiguo en el cine, incluso se grabó en blanco y negro y fue creo que la primera película de vampiros. Así es que si te la sabes, dímela. Era un señor pelón como jorobadito y una túnica y unas manotas y caminaba así, ña, ña, ña. Ok, así es que si me lo dices... Bueno, genial su show, Juan Ramón, fue una experiencia exhalofriante. El ingeniero Héctor Ibarra, gracias. Héctor, Laura Solís, Laura Solís, luego se puso lista y me dio la respuesta correcta. Ahorita te digo cómo y cuándo, Laurita Solís, gracias. ¿Cómo que no se la saben? Por supuesto que se la tienen que saber. Sí, la dijimos 200 veces ese día. Ok, y bueno, pues tengo más, ¿verdad? Tengo mucho más. Dice Juan Ramón, en verdad... El vudú, es decir, cualquiera lo puede hacer. No, y vamos a hacer un programa especial de esto. Y Oscar, ¿no? El vudú es se considera como la expresión más importante de la alta magia negra. No cualquiera lo puede hacer. Es una situación que viene de África y que no cualquiera puede hacer, por supuesto. En Haití hay gente que lo sabe hacer. En México también, pero no cualquiera. No, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues vamos a hacer un programa especial acerca de esto, del vudú, por supuesto. Que es muy interesante. Y es más, vamos a tener personas que han, o que nos cuentan que han tenido una situación con el vudú, vamos a tener ese tipo de situaciones. Ahora, ¿ya tenemos los ganadores? No, fíjate que todavía me han dado muchas respuestas, pero no son las correctas, De aquí les voy a decir, el perro cochino, pero así, ese sí dice, no crean que soy mal educado. Ya nos dio la respuesta correcta, ¿ok? ¿Quién más? Ok, bueno, pues... Échenle ganas y díganme la respuesta. ¿Cuál es el vampiro cinematográfico más antiguo y famoso? Más antiguo. Claro que el más famoso fue Drácula, pero no el más antiguo. El vampiro cinematográfico, estoy hablando, Así es que sí. Me lo dice, bueno, pues... Ok, vamos a tener su regalo especial. Y para los amigos que me están pidiendo DVDs, por supuesto... Vamos a dar más DVDs Nada más que no se me desesperen, por favor. Ok, vamos a dar muchos más DVDs. Y gracias a Fernando Rosas, muy amable por tu mensaje en Facebook. Fíjate, son tantos que se tarda el Facebook acá en reaccionar. ¿Cómo? Se me hace que tiene alojado algún espíritu del mal. No es cierto. Bueno, tengo mucho más para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, el próximo 22 y 23, el Festival Vampírico aquí en la Ciudad de México es la 19ª emisión de este festival. Y digo, va a estar muy interesante. No se lo pueden perder, por favor. Vamos a tener pases y ahorita estamos entregando pases. Fíjate que ya, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues nos están diciendo que se atoró el Twitter. Es por la afluencia de visitas. Perdónenme la vida, ahorita voy a conectarme otra vez a Twitter. Dice Internet Explorer, no puede mostrar la página web. Así me lo dijo. ¿Pero por qué? ¿Quién se estaba atorando? Bueno, Andrea Celeste Miranda Figueroa, gracias. Juan Ramón, me gustaría que me dijeras la página oficial de Exhalofrío, te lo agradecería mucho. Bueno, pues no hay página oficial, la estamos construyendo. Te puedes ir a Aquí se respira el miedo con mucho gusto, ahí tengo varias cosas que te van a interesar, ¿eh? Oye, ¿qué crees que ya estamos escuchando tus podcasts? Yo no puedo escucharte a diario por el trabajo, pero por podcast y en mi oficina. Gracias, Juan Ramón, y felicidades al equipo de EXA y de MBS, porque han puesto los podcasts y están muy entretenidos, sobre todo con una calidad muy buena. Gracias, Arturo Gutiérrez. Gracias, Arturo. Y bueno, pues, esa es una, digo, no es por nada, no es porque está aquí en esta empresa, pero la única empresa que cuida los rangos de calidad en radio, la única que los cuida más es SMBS. Vámonos con Miguel Saldívar. Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, con el gusto de saludarte. ¿Y tú cómo estás? Ya muy bien aquí, con el gusto de que haya entrado mi llamada. Qué bueno, me da mucho gusto, Miguel, y estoy para servirte. Sí, bueno, más bien lo que quiero es contar un suceso que ya me sucedió hace ya años. Unos como 4 años aproximadamente, estando yo en CEU. Ajá, ¿en dónde? Ahí en CEU, en la UNAM. ¿Perdón, dónde? En la UNAM. Ah, en la UNAM, perdón, es que no te escuchaba. En la UNAM, sí, en la UNAM. CEU. Ok. Sí, pues estaba yo en compañía de unos amigos en un salón de clases. Y al momento de que estábamos platicando y haciendo algunas cosas en unas computadoras, de repente se empiezan a manifestar sonidos de canicas, como si estuvieran pegando en el techo con canicas. Y pues al momento como que, pues sí, lo tomamos como a burla, ¿no? Pero ya después como que se empezaron a ir cada vez más fuerte los sonidos. Ok. Sí, y ya después cuando de repente como que cesó el sonido, una chava que estaba ahí nos platicó que no era la primera vez que había pasado, que ella como se quedaba otras veces ahí por las tardes, que ya le había sucedido eso. Y lo que nosotros hicimos fue pues salir, ¿no? Para ver qué onda, ¿no? Con el salón que estaba arriba. Y vimos que eran unas oficinas y cuando vimos ya estaban totalmente cerradas. Y ya pues no encontramos lógica de que hayan sido esos sonidos. ¿Cómo empezó todo esto? Pues estábamos en un salón de clases y en una facultad y estábamos platicando y que de repente se empiezan a escuchar estos sonidos de canicas. Okay. Y hubo un momento en que se empezaron a escuchar más fuerte. Ajá. Y como más golpes. Y ya fue como cuando nos sacamos de onda y una chava que estaba ahí nos platicó que ya le había pasado más veces eso. Y ya pues hay varios rumores, ¿no? De que según se había suicidado un chavo hace años ahí y que son por eso pasan cosas raras en el salón, pero quién sabe, ¿verdad? Vaya. Y bueno, es que bueno, cuando hay un lugar donde hay una cosa tan terrible, muchas veces se piensa que la persona que la persona que falleció o el espíritu de la persona que falleció anda rondando, pero muchas veces son los son las los seres de oscuridad que andan ahí vagando. Oye, ¿y esto ya no se presenta hoy en día? Hasta el momento, pues ya como no he estado ahí en esta salón, ya no me he entrado, pero lo que se me olvidó decirte es que nosotros averiguamos que a esas horas el salón que está arriba de donde sucedió esto está vacío, no hay nadie. Vaya. Oye, vamos a hacer una cosa, permíteme un segundito, Miguel, y regreso contigo. Porque sí, tengo que hacer una pausita, no te me vayas, ¿eh? Ok, gracias. No se vayan, soy Juan Ramón Sáenz y les pregunto dónde está Juan Ramón Sáenz. Está en Exhalofrío, en XFM, por supuesto, así es la respuesta. Juan Ramón está en Exhalofrío, en XFM. Y hago una pausa y regresamos. No se vayan porque esto está de Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros, muy amables. Y bueno, pues ya tengo los nombres ganadores. Qué rápidos son ustedes, son los rápidos de las 12. Y bueno, pues vámonos con Miguel nuevamente. Miguel, nuevamente contigo, gracias. Así es, sí. A tus órdenes. Así es que, bueno, en este lugar empezaron a oír como que caían canicas, sentían un ambiente medio raro. Sí. Y después de investigar se dan cuenta de que les dicen que ahí se había suicidado una persona. Así es, correcto. Oye, y bueno, las personas que oyeron esto, pues, ¿qué deducían, no? ¿Qué decían de esto? Pues sí, que había sido como un chavo que se habían escuchado el rumor de que se había suicidado un chavo ya hace muchos años. Y que obviamente a veces se escucha eso de las canicas o a veces como golpes. Uh-huh. ¿Y esto les da miedo? ¿Les dio miedo? Pues ya cuando nos dimos cuenta de que el salón de arriba estaba vacío, pues sí, como que ya sentimos ñañaras. ¿Sintieron exhalofrío? Sí. ¿Y nada más ocurrió una vez? Sí, bueno, al momento, pues a mí sí. Ya después a las demás personas ya no sé si les seguía ocurriendo, a los que trabajan ahí en el salón, pero sí había pasado antes, es lo que nos comentó una chava. Pues qué susto, ¿no? Sí. Vaya, Miguel, pues te agradezco mucho que nos hayas comentado esto y sigo a tus órdenes. Sí, claro que sí, otro día le cuento más relatos que me han pasado. Esa es tu casa, Miguel. Gracias. Cuídate mucho. Saludos. Hasta luego, gracias. Vaya, qué cosas, ¿eh? Fíjate que es muy frecuente esto de la caída de las canicas. Y al ratito les voy a platicar por qué, digo, cuál es la conclusión que han tenido parapsicólogos serios, por supuesto, a lo largo de la historia, ¿eh? Es muy interesante. Y bueno, pues tengo mucho más. Les voy a dar los nombres de las personas que ganaron su boleto, sus cortesías para el Festival de Vampiros, el Festival Vampírico. Miguel Adail Saldívar Fabrego, Miguel Ángel Acosta Félix, Valeria Aragón San Luis, Laura Solís por Face, Perro Cochino, así dice, por Twitter, Sergio Martín por Twitter, Ángeles Herrera, Aide Rock y Momo Márquez tienen sus cortesías para que vayan al Festival Vampírico, que no, va a estar bien, bien interesante. No creo que nada más se juntan ahí unos chavos disfrazados de vampiros y a ver que se ve, viéndose las caras unos con otros. No, señor. Es algo muy, mucho más importante. Es una onda de cultura, de pintura, de escultura, de literatura, de cortometrajes, de historia de vampiros, la historia de los vampiros, muchas cosas más, ¿eh? Muchas cosas más. Obviamente hay personas que se disfrazan de vampiros y aparte dicen que, bueno, ellos mencionan que viven como vampiros, ¿no? Digo, no comen, no beben sangre humana, pero bueno, finalmente la luz les hace daño y pues mencionan todo eso y digo, no deja de ser muy interesante, así es que pues se la van a pasar muy bien allá en el Festival Vampírico 22 y 23 de abril en Dada X, allá en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo tengo mucho más. Fíjense lo que le pasó a mi computadora, de repente dijo, ya no quiero sacar la página de Twitter ni la otra, y así se quedó. Y todo lo demás sí, o sea, el correo electrónico sí funcionaba y todo, el Face no funcionaba. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me dije a mí mismo. Mí mismo, se me hace que hay un fantasma aquí dentro. No, pero bueno, tengo mucho más. ¿Quieren más DVDs? Oye, Lili, ¿quieren más DVDs? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita, ok, después de esta experiencia, nos vamos con Héctor Rivera. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Juan Ramón. Gracias por estar con nosotros, a tus órdenes. Gracias a ustedes. No, pues, yo quiero platicarles algo que me sucedió por ahí del año 1995. Ok. Vivo aquí en Chiapas de Corzo, Chiapas. Ah, ok. ¿Desde allá nos llamas? Así es. Ah, pues un saludo a todos los amigos de Chiapas. Gracias, gracias, muy amable. Fíjate que, yo trabajaba en una escuela. Ajá. Y, me iba muy bien con un director de nuevo ingreso. Ajá. Y resulta que a raíz de un año y meses que trabajé con el señor, tuvimos muy buena amistad, nos llevamos muy bien. Sí. Y todo. La cosa es de que este señor falleció. Ah, ok. Él era de Naolingo, Veracruz. Ajá. Y quería que sus restos descansaran allá en Veracruz. Uh-huh. Entonces resulta que cuando falleció, se trasladó todo el cuerpo, se fueron a Veracruz. Pero aquí en la escuela, yo le pedí al fotógrafo de la escuela que si me podía regalar una foto del señor. Uh-huh. Entonces me la regaló, y en el cuarto yo puse un pequeño altar con su foto y su veladora. Uh-huh. Pero así pasaron como unos 15 días más o menos, y haz de cuenta que en una ocasión mis papás con mis hermanas se fueron a otro municipio a visitar a mis abuelos. Uh-huh. Y resulta que yo me quedo en la casa porque tenía un curso al otro día, y veo a la hora que me voy a dormir en una noche, sí, haz de cuenta que mi ventana no tenía las ventilas, pero tenía una bolsa negra, y yo sentía que por ahí me estaban viendo, que había alguien que me estaba mirando. Oh. Entonces yo moví el plástico negro que tenía, y haz de cuenta que veo para arriba y era como un tragaluz, y ahí estaba el tinaco, y vi un bulto negro. Entonces yo dije, un bulto, una sombra, nada más. Entonces haz de cuenta que yo me espanté y dije, bueno, este es alguien que quiere entrar. Uh-huh. Entonces salgo del cuarto y salgo a la cocina y abro la puerta del patio. Y el patio era un enmayado, pero alrededor habían muchos bambús. A los lados habían otras casas, pero al frente habían unos bambús. Okay. Aquí en Chiapa de Corzo. Entonces, cuando yo abro la puerta y veo todo eso, haz de cuenta que volteo a ver para arriba y veo que el bulto brinca, pero una sombra nada más así, uh-huh, y se va flotando sobre la malla. Uh-huh. A mí me dio mucho escalofrío, es más, ahorita que te lo estoy contando me da mucho escalofrío. Uh-huh. Entonces, yo lo único que alcancé a hacer fue cerrar la puerta, trancar bien la puerta, y me metí y me puse a rezar, y de tanto rezar me agarró el sueño. Okay. Pero entonces al otro día me levanté, ya me estaba agarrando la tarde para irme al curso, me metí a bañar y no encontraba con qué peinarme, y subo al cuarto de mis papás. El ventanal del cuarto de mis papás daba al mismo patio. Uh-huh. Y en eso de estarme peinando yo de espaldas al ventanal, yo estoy frente al espejo peinándome y sentía yo que alguien me estaba viendo, y no sé cómo volteo. Uh-huh. Y te juro, Juan Ramón, mira, ahorita hasta se me está poniendo la piel de gallina. Cuando volteo, veo otra vez el bulto ahí, pego un grito. Uh-huh. Y llega mi vecino y me toca, Héctor, ¿qué pasó? No, pero ya no pasó más, o sea, nada más sentí ganas de llorar y todo. Me fui a trabajar al curso esa noche, ya cuando regresé yo ya no quería estar solito, invité unos amigos ahí a la casa a ver películas y todo, hasta que se fueron. La cuestión está de todo esto es de que siempre ya lo veía, y llega un momento en que te acostumbras a estar con esa persona. Yo se lo comenté a varios amigos y me dijeron que yo le dijera groserías y todo eso, y le estuve diciendo groserías y más groserías y más groserías, hasta que llega un momento como que te habitúas a vivir con eso. Sí. Más o menos me llevó como unos 6 o 7 meses. Uh-huh. Pero hasta que regalé el retrato de esta persona, ya no se me volvió a aparecer. Fíjate que eso que estás diciendo tiene mucha lógica. En muchas culturas no dejan que les saquen fotografías. Incluso hay tribus en África donde no se permite tomar fotografías porque dice que les puedes robar el alma. Ajá. Y digo, no sé si sea cierto o no que le robes el alma o no, pero de que contiene la energía de esa persona a quien fotografías, sí la tiene, ¿eh? Ajá. De hecho, el próximo viernes, entre 10:30 y 11 de la mañana, en Azteca 13, en Venga la Alegría, voy a platicar de las fotos post-mortem, que, bueno, tienen cierta energía y sí producen ciertos efectos, ¿eh? Ajá. O sea, esto que me platicas, hay muchas personas que les han ocurrido, no exactamente lo mismo, pero finalmente les ha ocurrido alguna experiencia con una fotografía, de sobre todo de un conocido o de un familiar fallecido. Ajá. Oye, ¿y qué pasó por tu mente cuando viste esto? Mira, es que eso es lo que yo no me explico, Juan Ramón. O sea, yo estuve tratando de cavilar todas las cosas. ¿Cómo es posible? O sea, un bulto sin apariencia, sin nada. Uh-huh. Y o sea, a mí al principio, sí, te lo juro, me dio muchísimo miedo. Las primeras veces que yo lo veía, me dio mucho, mucho, mucho temor. Uh-huh. Pero te digo, llega un momento en que te acostumbras o te habitúas a vivir con esto. Pero cuando me dijeron que yo dijera groserías y todo eso, también lo estuve haciendo. Pero después que regalé la foto, a mí se me ocurrió regalar la foto. A mí, uh-huh, una persona de la escuela me dijo, oye, ¿no tendrás una foto del señor? Sí, ¿cómo no? O sea, le regalé la foto. O sea, fue lo primero que se me ocurrió. Pero yo no hilo, o sea, ¿qué tiene que ver la foto con el bulto? Vaya. Es que mira, en muchas ocasiones se piensa que cuando hay una situación de ese tipo, o sea, tú hiciste de muy buena fe, como recuerdo, como homenaje, digamos, a ese señor que falleció, hiciste, no sé, tal vez ponerle un altarcito, ajá, algo para rendirle un tributo. Uh-huh. En muchas ocasiones, seres de oscuridad tratan de persuadir o de confundir, ¿no? No sé si hayas oído, es que en mi casa nunca ha pasado nada de susto, pero se murió mi abuelita y el otro día nos espantaban, se me prendía la televisión, se me prendía el radio, y dices, ¿qué pasa, no? Esto lo hacen para que, pues, confundir a las personas y decir, no, pues ese es el espíritu de mi abuelita o el espíritu de mi tío, en fin. Yo creo que lo que pudo haber pasado es esto, que algún ser travieso quiso manifestarse para que tú pensaras que era el espíritu de este señor. Ajá. Y ahora, lo de las groserías no es tanto que funcione por la grosería o del tamaño de la grosería, ¿eh? Ajá. Porque si no, imagínate, en Alvarado no se presentaría ningún fantasma, ¿no? Entonces, lo que opera aquí es la intención. Ajá. El hecho de manifestar, de decretar, ¿sabes qué? Lo que esté aquí, salte de aquí, porque estás decretando, lo estás ordenando, y obviamente la palabra tiene mucho peso. Ajá. Ahora, si tú dices, en nombre, no sé, en nombre del ser divino a quien tú le tienes fe, ajá, te ordeno que te vayas de aquí porque no tiene nada que hacer aquí, por supuesto funciona, ¿eh? Ajá. Digo, funciona mejor que con las groserías, ¿eh? Pero no necesariamente, la grosería no es el determinante, o sea, no es lo que hace sacar a estos seres o los hace alejar, es la forma, intención, la manera. El deseo de que se vayan, ¿eh? Pero, ¿esto cuándo ocurrió, eh? Mira, esto ocurrió a finales de 1995. Ok. Sí, de hecho, fíjate, o sea, yo soy a veces escéptico en muchas cosas, pero como dicen, o sea, ni creo ni dejo de creer, uh-huh, pero estando conviviendo con unos amigos, llegó un muchacho que supuestamente se le meten los espíritus y toda esta cosa, y de repente a mí me dijo, o sea, de estar platicando, no, este muchacho tiene luz, y luz buena y luz mala, pero, o sea, la verdad te digo, a veces creo, a veces no creo, entonces lo que hice, mejor me salí, uh-huh, porque no me gusta hablar de esas cosas, o sea, sí, si hablé a tu programa es para salir, pues, de esa duda, ¿por qué pasó eso? Okay. Pues eso es lo que yo creo que pudo haber ocurrido, pero qué bueno que le hiciste un tributo a esa persona. Eso lo ese espíritu ha descansado mejor por lo que hiciste, ¿eh? Ah, qué bueno. Héctor, cuídate mucho. Gracias, Juan Ramón. Felicidades por tu programa. Igualmente. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos rápidamente a Monclova, ¿verdad? Monclova, en Coahuila. Allá está Manuel Velázquez. Manuel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo bien, está, Juan Ramón? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte. Gracias. A tus órdenes. Juan Ramón, pues hablamos nuevamente, pues ya hemos tenido el gusto de comunicarnos alguna vez. Gracias, muy amable. Juan Ramón, solo preguntarte, ¿en qué estación te escuchamos por acá en Monclova, Coahuila? Ah, fíjate que la lista ahorita no la tengo, déjame decir, aquí está Monclova, 101.1 FM. ¿Estamos al aire, Juan Ramón? Estamos al aire, por supuesto. Ah, muchas gracias, Juan Ramón. Sí, yo quería platicarte de una, ahora sí, historia que vivimos por acá, en precisamente en la carretera de Monclova, Monterrey. ¿Cómo no? Claro que sí. Tenemos 4 minutotes, vámonos. Okay. Adelante. Mira, Juan Ramón, bueno, aquí, esa situación nos ha pasado, dos veces. Ajá. Bueno, Manuel. Mande. ¿Se les cortó? Oh, Manuel, ¿ya no está? Manuel. Híjole, qué mala onda. Bueno, ya no nos da tiempo de enlazarlo de nuevo, ¿verdad? Mañana lo enlazamos. Uy, qué mala onda, se nos cortó. Dice, gracias Juan Ramón, me acabas de hacer el día. Jeje, un favor, me dices la dirección y todo eso, por favor. Claro que sí, ahí de Rock se va a comunicar Lili y te va a decir todo lo relativo a todo esto, ¿ok? Laura Mayor, yo quiero boletos para el Festival de Vampiros. Laurita, no sé, ¿ella no ganó? Bueno, mañana va a ganar, mañana ganas, ¿ok? Se nos acabaron ahorita. Ernesto Martínez, good. Juan Ramón, los podcasts se quedaron hasta el especial de vampiros. Y no, si no es así, dígame. ¡No! Están más adelantaditos, ¿eh? Digo, no están... Está el 80% de los podcasts, eso te lo puedo garantizar. ¿Ok? Ok, bueno, pues... la respuesta es Nosferatu. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Sí ha habido vampiros más antiguos, pero no en la cinematografía. ¿Ok? Y bueno, pues... varios nos contestaron correctamente. Muchas gracias. Y... déjame decirte rápidamente que vamos a regalar más DVDs mañana. Ya no nos da tiempo ahorita, ¿verdad? Mañana tenemos DVDs. Me están preguntando de qué son esos DVDs. Mira, estoy haciendo una serie de DVDs para obsequiarles a ustedes. Esto no va a salir a la venta. Es un DVD bastante bien producido que tiene una hora de duración que va a tener diversos temas. Esto lo produce... mi amigo Nacho Gutiérrez de Canal DVD. Entonces, este DVD va a tener diferentes temas. El primero es de posesiones y exorcismos. ¿Qué tiene este DVD? Bueno, pues tiene conversaciones con exorcistas reales, con personas de diferentes cultos, de la parapsicología. Está el maestro Eric Sohan, por ejemplo, de la medicina, que hablan acerca de ese tema tan controvertido. Y también tiene... casos, tiene algunos videos también. No es un video sensacionalista, ni queremos exhibir a nadie, no, por supuesto no se exhibe a nadie. Esos casos se toman con mucho respeto y con mucha discreción. Entonces, tenemos algunos casos que son documentados por las mismas personas que les ocurrieron, ¿eh? No creas que son inventos ni que tomamos videos del internet para mostrarte, no. Es un material auténtico que va a llegar a ti en exclusiva. No va a haber de estos DVDs a la venta. Y mañana voy a dar muchos más. Hoy ya dimos varios, mañana vamos a dar muchos más, ¿ok? Y ya nos vamos, les agradezco a nombre del equipo que nos hayan acompañado esta noche. Los espero mañana con mucho más aquí en Exhalofrío. Pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga. Y quédate aquí en Exa, ¿ok? Soy Juan Ramón Sáenz, buenas noches. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalofrío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.